Me dicen por ahí, la música es alimento del amor, siendo este el cimiento de la vida. Entonces sería yo aquel pasado de peso, romántico hasta el hueso. Qué ironía, mas todo es al revés. Le escribí más de 310 canciones y nada cambia aquí. Sigo de infeliz buscando soluciones. Cicatriz sea solo un recuerdo.